Bienvenidos a una transmisión más de Programas Sociales Croc con Seth Gómez y Edith Diez. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigas, amigos de Radio TV Croc? Un gusto que estén nuevamente con nosotros aquí en Programas Sociales Croc. Ya es viernes, muchos de ustedes pues ya planeando a dónde van a ir, dónde se van a ir de fiesta, con los amigos, muchos salen en la noche y de antro, pero está la otra cara de la moneda. ¿Qué tan seguro o qué tan inseguro es ahora salir de día, de tarde y de noche? Por eso es que hoy nos vamos a dar la tarea de hacer un programa especial sobre la trata de personas, ya que traigo aquí recién desempacado a mi amigo y compañero Seth Gómez desde la CNDH, justamente, para hablar de este tema tan fuerte y tan importante. Seth, un placer que estés aquí con nosotros. Llegaste barriendo el programa. Edith Diez, un gusto como siempre. Pues sí, la verdad es que el día de hoy estuvimos presentes en un evento muy importante. La CNDH, en conjunto con la CROC y un par de el Consejo Ciudadano, lanzan esta campaña que se titula Detrás de lo que ves. Detrás de lo que ves. Es una campaña de concientización para prevenir la trata de personas, de cómo se han estado utilizando las redes sociales para el enganche de las víctimas de trata. Fíjense que tuvimos la oportunidad de hace unas horas, el día de hoy, escuchar precisamente en la transmisión totalmente en vivo por el canal de la CNDH, donde estuvo ahí mi compañero Seth junto con Amaranta. Estuvo el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, el Movimiento contra la Esclavitud, obviamente la CNDH, la Red Nacional de Consejos Ciudadanos de México y, por supuesto, la CROC, presente con nuestra compañera y amiga Miriam Peña, quien le mando unos saludos enormes y una gran campaña y labor la que hace día con día, que hay que tener el corazón muy fuerte y a la vez muy blando para dedicarse al 100% y tu vida a esto, porque hay cada caso, amigo, que tú nos acabas de escuchar y platicar antes de entrar al aire, que dices, literal, se me rompe el corazón. Sí, desafortunadamente es un problema real. Enfocados a esto, la CNDH sacó un diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México, que cabe declarar que no trae tantas cifras tan específicas como nos gustaría. Ya lo hemos reiterado en distintas ocasiones en este programa, que los estudios sobre los problemas que aquejan a nuestra sociedad no necesariamente están actualizados. En esta ocasión, la CNDH se comprometió, o más bien anunció, que en 2 meses va a hacer una actualización a este diagnóstico, al diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México, y ahí sí van a compartir cifras duras específicas sobre la trata de personas en México. Miren, como tal, la propaganda de este hashtag Detrás de lo que ves está visualmente muy bien hecha, tienen muy buen material. Acá tengo en este momento unos flyers. De hecho, para cualquier información antes de iniciar la entrevista, pueden consultar la página www.cndh.org.mx/campana-trata, o si no, con el hashtag Detrás de lo que ves, recuerden, con ese al final, y pueden encontrar mayor información. Los flyers visualmente, sin hablar del tema, amigo, ya te dice muchísimo. Exactamente, sí, y son muy fuertes. Les platicamos que el objetivo de esta campaña se encuentra dirigido a atacar directamente los factores que generan la trata de personas y a promover el autocuidado y la información como medio para evitar ser víctima de trata de personas. De hecho, es una campaña propositiva que invita a la acción y contiene perspectiva de género y una visión de derechos humanos, así como mensajes directos y formulados bajo la realidad del fenómeno delictivo en México. Antes de seguir, quiero aquí decir que me quedó muy grabada es que a veces confundimos mucho la trata de personas con explotación sexual. Así es, así es. Eso es lo que reforzaron mucho, y es verdad, porque la trata de personas es muy amplio, o sea, y lo hemos tratado aquí en programas sociales, creo que está dentro de los programas sociales, por supuesto, que es a la esclavitud, al trabajo forzado, al trabajo infantil, o sea, todo eso involucra la trata de personas. ¿Sabes a mí qué me pasó por la mente? Cuando estaba ahí en la conferencia, cuando estaban hablando del tipo de explotación, todas las personas de la tercera edad que vemos mendigando en la calle. Sí. ¿Cómo no reparamos en pensar, oye, a lo mejor están siendo explotados? A lo mejor alguien se les acercó y le dijo, no, mira, yo te voy a decir cómo, yo te voy a dar techo, comida, pero tú vas a mendigar y me vas a dar una parte y así. A lo mejor no sabemos que ellos los están, es una forma moderna de esclavitud. ¿Ustedes alguna vez le han preguntado a una persona que está pidiendo limosna o han intentado, de dónde vienes? No nos detenemos a pensar. Yo una vez, se los voy a decir, iba como en la universidad, ya sabes, en esta filosofía de cambio, y que crees que puedes cambiar todo, a un niño se acercó y me pidió limosna, y le agarré su manita, le dije, ¿para quién es el dinero? Se me quedó, no se me borra nunca su cara, se me quedó viendo su cara de espanto, así de Dios, me van, y volteaba a todos lados, y yo, tranquilo, tranquilo, te puedo ayudar, ¿para quién es el dinero? Pues así, en cuanto le pregunté, me soltó la mano y se echó a correr, pero así. Y es algo que me queda muy, muy, muy grabado. Simplemente no sé si te ha tocado a ti, Seto, las personas que nos escuchan en el metro, en el transporte público, traen estos papelitos. Así te es. Vengo de no sé qué, del pueblo indígena, y no sé leer y no sé escribir, pero el papelito, digo, está a computadora y a papel de color. Ajá. ¿Y cómo no sabe leer y escribir y está impreso a computadora? O sea, obviamente él no lo hizo. Exactamente. ¿No? Entonces digo, algo raro está aquí. Pues precisamente estas jornadas de sensibilización son para evitar que se siga creciendo este problema. Fíjate que se retoman las recomendaciones de todos los instrumentos, directrices y principios internacionales en materia de prevención de trata de personas, en especial los señalados para combatir los factores causales que pues aumentan la vulnerabilidad de las víctimas y las potenciales víctimas. Los crean o mantienen la demanda de los bienes y servicios que producen las personas víctimas de trata, y pues también crean o mantienen un entorno en el que los tratantes y sus cómplices pueden operar impunemente. Y nos preguntamos, bueno, ¿a quién va dirigida la campaña? Esta campaña va dirigida a varios puntos. La primera, prevenir de la trata de mujeres y adolescentes que se realiza mediante seducción, porque nos daban estadísticas que somos y son las más vulnerables, ¿no? Hoy en día se está dando mucho esto de que enamoran a las chicas por medio del internet, son víctimas fáciles, hablando desde chicas de secundaria, preparatoria, universidad, que ahí es una bolita de nieve. ¿Yo cómo voy a dejar a una niña de quinto, sexto de primaria, por así decirlo, primaria y secundaria, que tenga esta red tan abierta en las redes sociales y no poner candados como papás? Es increíble, de primera mano me ha tocado ver a jovencitas de secundaria, 13, 14 años, estoy hablando de personas integrantes de mi familia. Tienen miles de amigos en Facebook y nadie le supervisa esta red social. Entonces, hay que tener mucho cuidado, padres de familia, en ver con quiénes hablan nuestros hijos, porque desafortunadamente, antes era más complicado, ¿no? Tenías que hacerlo a través de una computadora, a lo mejor la computadora estaba en la sala, pero ahora a través del smartphone, tú puedes estar escondido en el baño o debajo de las cobijas y hablando con una persona que a lo mejor quiere perjudicarte. Miren, hay un libro que se llama Mamá Digital, y en este libro te explican que la computadora, laptop o el medio de comunicación, obviamente sí que es difícil que digas, oye, es que mi hijo de secundaria no tiene un teléfono, ¿no? Me va a ahorcar. Pero bueno, la computadora que tenemos a la mano debe ser visible para toda la familia, como dice Seth, en la sala, donde todo el mundo la podamos ver. Y si tienen un aparato celular, poner horarios, por lo menos decir, mira, hasta las 8 de la noche lo vas a utilizar, lo apagas y me lo dejas aquí en el buró. A lo mejor se escucha muy estricto y decir, pues no confío en mi hijo, pero pues es que no confíes en él, sino en lo que hace, como dice Seth, ¿no? Yo sé que es complicado hacerlo a través de la radio, pero voy a tratar de compartirles las imágenes de los panfletos que nos entregaron el día de hoy. Vamos a iniciar con este que dice: la seducción es uno de los medios más utilizados por los tratantes para captar mujeres con fines de explotación sexual. Cuídate, ve más allá de las apariencias. Si aparece una persona reflejada arriba y abajo, la misma persona, la de arriba, con un aspecto normal, pero haciendo la seña de silencio. Y la de abajo, una persona pues que se ve que tiene intenciones negativas. Como tipo de Walking Dead, ándale, cuenta, algo como así. Un demonio. El de arriba está, la verdad, agradable. Se ve guapo, ¿no? Un estereotipo de guapo, podríamos decirlo, confiable, que dices, bueno, sí salgo a tomar. Se parece a Ted Cosby de Cómo conocí a vuestra madre. Ándale, tiene un aire. O también se parece al de, ay, ¿cómo se llama? Edward Cullen, el de okay. Crepúsculo, yo ahí le vi un aire así. Bueno, entonces, eso es pero el de abajo peligroso. Se ve un monstruo, sí. Literal. Y es el espejo, nos pueden dar una cara y luego otra. Bueno, vámonos a una pausa. Vamos a escuchar música. Esta canción de Coldplay se llama The Scientist, disfrútenla y ya regresamos con este tema. To the stars. Entonces leemos la línea y ya estamos de regreso aquí en Programas Sociales Croc. Saludos, Flavio. Gracias por avisarme, por darme cue. Te ves muy bien de rosa, muy varonil. Edith, seguimos hablando de la campaña. ¿A quién está dirigido? Bueno, esta campaña de sensibilización contra la trata de personas también está obviamente dirigida a sensibilizar a servidores públicos en cuanto a la importancia de evitar prejuicios y la obligación de brindar atención y acceso a la justicia sin discriminación. Híjole, yo creo de las más difíciles de todos. Claro. Porque tenemos, como bien lo dicen, muchos prejuicios en ver a la gente. Me encanta aquí los flyers porque la mayoría de las imágenes aparece un rostro y luego otro. Al cerrar este folleto que tengo aquí en mis manos, hay una señora de estas... Criticonas, vamos a decir. Para presunciosas, no metiches. Ajá. Y dice, seguro que se fue con el novio. No la secuestraron, yo me he de imaginar, ¿no? Luego hay otro señor, pues muy trajeado, con corbata, robusto y todo. Y dices, pues se ve que le gusta, por algo está ahí, yo me imagino. Y hay otra, hay una tercera persona que dice, sí, ya se ve mayorcita, ¿no? Sí. Entonces, no, a ver... No hay que ser prejuiciosos, ¿no? Y sobre todo, hablando ahorita de la de las personas de autoridad o de la policía, si una persona está siendo obligada para explotación sexual, por ejemplo, ¿no? Y si vemos que a lo mejor es menor de edad o si vemos algo sospechoso, no duden en denunciar, porque la denuncia es la arma más fuerte que con la que contamos. Y para este fin, la CNDH el día de hoy nos compartió un par de 01800, ¿ok? El 01800-7152-0000, ¿ok? En este vamos a poder obtener información acerca de la trata de personas, si tenemos alguna duda, si hemos visto algo sospechoso, si nosotros somos víctimas de trata. En este 01800 nos podemos comunicar y nos van a asesorar para, pues, para ayudarnos en este sentido. Claro, uno nunca sabe, sinceramente. Como decía, a mí nunca me va a pasar. Hay otro aquí que me gusta, dice, la tolerancia social hacia la explotación de seres humanos es uno de los factores que más contribuye a la trata de personas. Hay un chico rostro, dice, ¿cuál explotados? Piden dinero para sus vicios. Otro que es como un trabajador obrero, dice, seguro esas chavas ganan más que yo. Hay otra señora un poco más persinada, dice, eso nada más se ve en las novelas. Hay una chica fresa, se puede decir, y dice, ay, no, de esas cosas mejor a mí ni me hables. Así como usted se llama más o menos fresa, ¿no? Oh, sí, okay, seguro, no. Seguro, sobre todo yo. Hay una persona más que dice, explotación, que agradezcan que tienen trabajo. Sí, no puede. Entonces, imagínate. Y de estos 5 ejemplos que dimos, sí conocemos muchos. Desafortunadamente. Por desgracia. Desafortunadamente. También va dirigida esta campaña a promover el autocuidado y la toma de decisiones de manera informada como mejor herramienta para abordar la lucha contra la trata de personas. Claro, porque si no tenemos esta precaución, esto de prevenir, como lo decíamos, de las redes sociales, de la toma de decisiones, de saber y estar informados, como saber el número de teléfono, saber las campañas que existen, pues... Por eso yo creo que existe todavía más este problema, ¿no? Porque no tenemos la prevención y los cuidados que debemos de tener. Y bueno, lo que se busca con esta campaña nacional de prevención de la trata de personas, se busca generar conciencia social en torno al consumo de productos realizados bajo explotación. También tener una conciencia en torno al papel que juega la oferta y la demanda de servicios a partir de la explotación de las personas. Es lo que hemos comentado en otros programas sociales. Pues hay mucho porque se consume mucho, ¿no? Si no existiera esta otra demanda, pues no hay oferta. Fíjate, dentro de nuestro panfleto, que viene ilustrado muy, muy bien, la verdad, hay una cara que dice: la captación de personas con fines de explotación en los trabajos o servicios forzados es un delito, no un empleo. Infórmate. Y aparece una persona ya mayor, en donde en una toma cerrada, por llamarlo de alguna manera, es una persona normal. Pero ya en el cuadro ampliado, es una persona que está cargando un lastre enorme en su espalda, una roca grande, y se ve que es un trabajador del campo. Entonces, tomando en cuenta esto, se ve hasta desnutrido en comparación de la imagen, como un trabajador a lo mejor de campo, y en la otra como... Hay muchas veces que, por ejemplo, los jornaleros no les dan chance ni de ir al baño, ni de comer a sus horas, ni de taparse del sol, o sea, cuando en realidad, pues, los dueños de las plantaciones, pues, deben de tener más cuidado sobre ellos, ¿no? Al final de cuentas, si tú tratas bien a tus trabajadores, tienes una mejor mano de obra y fortaleces el bienestar y el desarrollo de una comunidad. Ahora, otra cosa la que me llama la atención, es que muchas, bueno, vamos a seguir con esto de las imágenes, paso por paso. Hay otra que dice: una de las formas de trata de personas más común y también más difícil de identificar es la captación de mujeres y niñas con fines de explotación en el trabajo del hogar. Y aquí vemos una señora, a lo mejor de perfil indígena, de un lado con su trencita, muy linda, a lo mejor guisando, pero muy contenta, y en el otro, pues, cargando a su hijo con la escoba, con el plumero. Demacrada, ojerosa, hasta con, se le alcanza a percibir un golpe en el cachete. Entonces, digo, es muy honrada las personas que se dedican al trabajo doméstico, pero también, ¿hasta cuándo? Pero muchas veces estas personas que llegan a la ciudad en veras de un nuevo o una mejor vida, a veces llegan y ven un anuncio en el periódico, las captan y dicen: ah, no, mira, yo te coloco acá, vas a trabajar en una casa muy bien, y a veces ni siquiera las dejan salir un día a la semana, no tienen prestaciones, obviamente, no tienen derechos laborales, se les paga por debajo de lo que se le paga normalmente una persona que ayuda al trabajo del hogar. Entonces, sí trabajan en condiciones muy precarias y viven en condiciones muy precarias, que desafortunadamente, siempre lo hemos recalcado aquí, la falta de oportunidades es un precursor, claro, de que estas situaciones existen. Hay otra, que es de mis favoritas, que dice: el pago por servicios sexuales derivados de explotación sexual con niñas, niños y adolescentes es uno de los mayores detonantes de la trata de personas y un delito. Y vemos una chica adolescente que está en el colegio, muy bien peinada, que va a la escuela con sus libros y todo, y del otro lado, pues, maquillada, el pelo suelto con la racada, y trae el brasier acá al lado, bueno, ya abajo de su blusita. Y muchos de ellos decían: te ofrecen trabajo, como bien lo dices, a lo mejor como modelos, que vas a ser la estrella, que te van a llevar a comerciales, que vas a ser la carrera de tus sueños. Y había un caso en particular, Colombia-Cuba, no recuerdo, que hasta le mandaban el dinero a la chica ya para que se fuera. Entonces, pero pues, roba sueños. Qué importantes son estas campañas de concientización. Porque bien mencionaban cuando estaban comentando esta anécdota, que gracias a que el papá de la niña o de la joven fue una plática de concientización, él se dio cuenta de que, sí, la estaban captando para trata de personas y la llevaron, bueno, la detuvieron, ¿no? Ya no, claro, la dejaron ahí viajar. Se dieron afortunadamente cuenta. En este tríptico dice: detrás de lo que piensas puede haber un prejuicio que favorece la explotación y la trata de personas. No creo que exista algo mejor con qué concluir esto. Como decimos en todos los programas sociales que tienen aquí en la CROC, pues está en nosotros, ¿no? Está en uno, en informarnos, en capacitarnos, en prevenir, por desgracia, en estas circunstancias en las que nos encontramos. Pues sí, la campaña, la jornada va a continuar el día de mañana, Se va a hacer un evento en el Monumento a la Revolución. Los invitamos a que nos acompañen. Van a estar de parte de la CNDH, vamos a estar también de parte de la CROC en esta campaña muy intensa, para que la gente sepa de todo, de cómo prevenir, ¿no? Sobre todo. También van a estar en las terminales de camiones, en la Tapo y Tasqueña, me parece. Van a estar repartiendo panfletos para que la gente se informe. ¿Qué es lo que hace falta? Difusión, y por eso programas sociales CROC junto con la CROC, Radio TV CROC, es lo que tratamos de crear conciencia con nuestros diferentes contenidos, diferente información. La diversión es importante, también lo hablamos, pero también la prevención. Dentro de estos... específicamente de lo que estamos hablando, también quiere conciencia del papel que juegan los prejuicios y tolerancia social, como ya lo dijimos, y conciencia de empleadores agrícolas en torno a la explotación de jornaleros, que también ya lo mencionamos. Hay una conciencia social en torno a los mitos que existen en esta materia y cómo afecta a las víctimas. Ese es otro problema, hay muchísimos mitos alrededor de él y una muy mala información. Y también en torno al empleo de personas con fines de explotación y trabajo doméstico, que ya se los fuimos ilustrando, bueno, describiendo más bien las ilustraciones, que están muy bien hechas, por cierto, en este tríptico. Y por lo que respecta a la CROC, se van a organizar acciones para la Jornada Nacional desde las oficinas estatales de Quintana Roo, Veracruz, Ciudad de México, Baja California, Baja California Sur, Tabasco, Chiapas, Tamaulipas y Colima. Entonces, en varios estados de la República, algunos todavía falta por confirmar, pero van a estar haciendo acciones para prevenir esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece? Hacemos una pausa y en un momento más continuamos con la información. Claro que sí, vamos con esta canción que se llama ¿Cómo te extraño? De Café Tacuba. Híjole, bueno, pues para quién le queda. regresamos, nos queda un bloquecito. Regresamos para seguir hablando de este tema, trata de personas, aquí en Programas Sociales CROC. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. clásico joven. Bueno, no tan joven, tan joven ya, como yo. Ya lo no voy a decir. Tanto, amigo. Ya no quisiera romper tus ilusiones, pero ya no tanto. Bueno, muy bonita canción. La juventud está en el corazón, okay, así que sí. No importa. Muy bien. Pues, continuando con las acciones que va a tener la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, les comento, se va a elaborar una cápsula para difundir en medios y redes sociales la campaña nacional, la cual pues tuve el honor y privilegio de estar filmando junto a mi compañera Maranta Flores. Vamos a estar en estos días lanzándola, obviamente bajo la dirección de Miriam Peña, y bueno, siguiendo los pasos de nuestro líder, el senador Isaías González Cuevas. Vamos a presentarles en los días posteriores esta cápsula, que la verdad va a quedar muy bien para concientizar a todas las personas acerca de la trata de personas. Se van a organizar diversas actividades con los agremiados, donde participen los niños, niñas y adolescentes, así como los padres de familia. Se van a difundir los materiales de la campaña nacional mediante el volanteo en diversos puntos de la Ciudad de México y en las 32 entidades de la República Mexicana. Y hablando sobre qué se hace, fíjense que tenemos también aquí a la mano, donde repartieron esta conferencia de prensa de la CNDH junto con las organizaciones y la CROC, un diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México. Literal, es un libro. Es un libro que nos dice a detalle todo acerca de la trata de personas. Muy desde, seguramente que en estos días, si no es que ya está disponible digitalmente, nosotros les vamos a estar posteando toda la información para que le echen un ojo y en realidad se enteren de cómo está la situación en cuestión de trata en nuestro país. Desafortunadamente somos un país de destino y de tránsito con respecto a la trata de personas. Entonces, pues hay que estar conscientes de la situación nacional, ¿no crees? Sí, miren, el prólogo es algo fuera de lo normal. Es que me quedé leyendo esto que es más importante. Así empieza el libro. Con un testimonio. Así es. Él me indicaba con qué persona tenía que tener relaciones sexuales. Y era diario. Como yo no quería ir con ellos, me pegaba y me decía que me debía acostar con los clientes. Si no, nos pegaba con palos. Y no podíamos decir nada, porque si nos pegaban y nos encerraban con candado, afuera la dueña siempre estaba cuidando la puerta, por lo que no podía decirle a los clientes que me ayudaran a salir. Testimonio de una víctima. Así empieza. Fuerte, muy fuerte. En este contenido hay una introducción que dice la trata de personas en México y en el mundo, vienen estadísticas, un marco normativo, la definición legal, por supuesto, para que no se confunda, factores de incidencia y programa contra la trata de personas que hay en la CNDH, así como derechos vulnerados. Se presenta una metodología y viene un tipo de información solicitada a las autoridades y nos hablan de los obstáculos, ¿no? Híjole. Que una de las cosas que mencionaba la persona que habló por parte de la CNDH, que desafortunadamente engloban todos estos delitos, que sí es trata, pero son diferentes modalidades, ¿no? Entonces, al englobarla, no se tienen datos específicos y eso dificulta el estudio y obviamente, pues, la definición de acciones, ¿no? Sobre esto. Lo mencionaba Yuridia Álvarez Madrid, la directora general contra la trata de personas de la quinta visitaduría general de la CNDH. Dentro de este contenido igual hay un apartado que dice la trata de personas en México. Dice la cadena de la trata de personas como víctimas, condiciones específicas, el tipo de género tanto de niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, los migrantes, personas con discapacidad, ¿pueden creerlo? Y habitantes de pueblos y comunidades indígenas. Ahorita me viene a la mente personas de discapacidad. Hay como luego círculos sociales, por ejemplo, con personas con ceguera. Así es. hay unos que sí son fundaciones que sí los ayudan a darles un trabajo digno, bueno, entre comillas. Digamos que tienen un ingreso. Exactamente, tienen unos puestos oficiales por parte de ayuda del gobierno, no sé, uh-huh, si sea una asociación donde venden dulcecitos, eso, y sí son legales, pero habrá muchos otros. Yo me acuerdo esta película Quisiera Ser Millonario, donde les quemaban literal los ojos a los niños, no sé si has tenido la oportunidad de verla, uh-huh, y los ponían a vender en la calle. Y el niño que cantara más bonito, era quien le tocaba, porque pues así ganaba más. Fíjate. Entonces, y era una trata de personas. Obviamente, en este diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México, nos habla un poco de los tratantes, los factores de incidencia, la corrupción, cuál es su papel dentro de la trata de personas, el nivel de impunidad, la normativa y prácticas administrativas deficientes y obviamente pues el tema del internet. Así como el cliente y el explotador. Exactamente, ¿no? Esta relación que obviamente si sigue habiendo demanda. Y que el cliente lo podemos ver, yo digo, no tiene nada que ver con recursos económicos, ni culturales, ni nivel, repito, socioeconómico. O sea, cualquier persona puede acceder porque hay diferentes tipos de precios y de tipos de explotación, ¿no? Hasta a lo mejor una ama de casa que quiere tener a la persona que le ayude en el aseo. Uh-huh, exactamente. Y no piense que le está haciendo mal. Así es. O sea, no hay un estereotipo del cliente, hay que decir. En este diagnóstico también podemos encontrar la dinámica del delito. Existen testimonios que están plasmados en este libro, las modalidades de enganche, las modalidades de explotación, ya sea explotación sexual, explotación de la prostitución ajena, trabajos o servicios forzados, la explotación laboral o la esclavitud. Prácticas análogas a la esclavitud también. Como la servidumbre por deudas. Ah, sí. Servidumbre de la gleba. No sé qué es la gleba. Hay que investigar. Ustedes saben, escríbanos a las redes sociales, Radio TV Croc. Por favor, ahorita lo vamos a investigar. El matrimonio forzado, esa es otra. Pensamos que ya no existe el matrimonio forzado cuando naces y ya te están casando. Mira, para no quedarnos con la duda, la servidumbre de la gleba consiste en la condición de la persona que está obligada por la ley, por la costumbre o por un acuerdo a vivir y a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y a prestar a esta, mediante remuneración o gratuitamente, determinados servicios, sin libertad para cambiar su condición. Entonces, hoy aprendí algo nuevo, ustedes sabían qué es la servidumbre de gleba, hoy ya lo aprendimos. Para que vean todo lo que puede involucrar y muchas veces ni siquiera sabemos los términos. Otro, bueno, que ya conocemos mucho y también en la Croc se ha trabajado, la explotación del trabajo infantil, la servidumbre, extirpación de un órgano, tejido o sus componentes, que está muy fuerte también. O sea, para que nos demos cuenta que abarca muchísimos tipos de delitos, o sea, y es el gran problema que no se puede diagnosticar de la manera correcta porque no existen datos específicos por parte de las autoridades. Hay una respuesta del Estado mexicano ante la trata de personas y también viene desglosado como el marco normativo, la tipificación del delito, las conductas, medios comisivos, clasificación como el delito grave, particular protección a sectores específicos. Existe la legislación en las entidades de la República y leyes especiales de cada entidad, reglamentación de la legislación local, ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a la víctima de estos delitos. Bueno, también existe un registro de casos y focos rojos. Es muy importante. Definiendo cuáles son los lugares de explotación. ¿Cuál es el acceso a la justicia? Por ejemplo, en temas de averiguaciones previas, consignaciones, sentencias, reparación del daño. Existen unidades especializadas para la persecución de casos de trata. Obviamente la prevención del delito y la detección, atención y asistencia a las víctimas, ¿no? Más o menos, ¿qué es lo que hace el Estado mexicano? Hay un otro apartado que es el análisis de la situación actual, aciertos, deficiencias y retos en el combate a la trata de personas, que se me hace muy certero que también te aparezcan aquí las deficiencias, ¿no? Y vean tanto lo positivo y lo negativo que tenemos, como la cadena de la trata de personas, dinámica del delito, México país de origen, víctimas mexicanas en el extranjero, ¿eh? México, país de tránsito también, y un país de destino, origen de víctimas extranjeras, que ya lo hemos hablado, con un marco normativo, un subregistro de casos, acceso a la justicia e impunidad también. Sí, la dinámica de cómo se persigue y se sanciona el delito en nuestro país, la reparación del daño, qué pasa si alguien ha sufrido de este delito. ¿Qué tipo de reparación de daño? Bueno, aquí no lo explican en este diagnóstico. Las unidades especializadas para la persecución de casos de trata, la prevención del delito, cómo se maneja, la detección, atención y asistencia a víctimas. Y pues, en fin, ¿no? Hay muchísima información. Yo creo muy completo. En este diagnóstico, que la verdad va a ser muy útil para tomar acciones específicas en contra de la trata de personas. No me quiero despedir sin antes invitarlos, por favor, que nos acompañen mañana al Monumento a la Revolución en un horario de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Van a haber algunas actividades como rodada ciclista, intervención de un grupo musical, va a haber cuentacuentos, performance, competencia de artistas, obviamente pláticas de parte del Consejo Ciudadano, que es otro actor importante en esta campaña. Va a haber un stand de la CNDH en conjunto con la CROC, en donde pues se va a estar explicando a las personas, ¿no?, toda esta información que el día de hoy nosotros les estamos compartiendo. Y pues bueno, nos van a hablar la CNDH, pues, qué es la trata, ¿no? En fin, muchísimas actividades que les recomiendo hacer una vuelta para que estén informados. Claro, ahí va a estar, por supuesto, Radio TV Croc presente, tratando de darle la información más precisa y concisa a todas y todos ustedes. Antes de irnos, quiero que de verdad tomen un papel y una pluma y apunten este número. Uno nunca sabe cuándo lo podamos necesitar o cuándo podamos ayudar a alguien para transmitirle esta información. 01-800-715-2000. Repito, 01-800-715-2000. De cualquier forma, síganos en la página de internet www.cndh.org.mx/campana-de-trata. Ahí pueden encontrar mayor información sobre esta campaña nacional de prevención de la trata de personas. En el evento nos dieron otro 01-800. Creo que este lo maneja el Consejo Ciudadano, si no me equivoco. Es el 01-800-55-33-000, ¿sale? Y pues ahí está la campaña. Pues mucho lo que está haciendo la CROC, por supuesto, lo que está haciendo la CNDH en conjunto de este consejo, del Consejo Nacional de la Ciudad de México, el Movimiento contra la Esclavitud y la Red Nacional de Consejos Ciudadanos de México. Una gran labor, hay muchísimo por hacer, es una realidad, pero bueno, hay que seguir avanzando y caminando. Sigan en las redes sociales la campaña con el hashtag detrás de lo que ves. Así es, para por que favor. Estén pendientes. Y síganos también en Radio TV Croc, Twitter, Facebook, fanpage, el canal de YouTube. Por supuesto, hay más programación, hay programas nuevos para todas y todos ustedes. Se une con nosotros la psicóloga Mónica Morales, que ustedes ya la escucharon. Y también Bachuche, es un títere con Analí. Próximamente lo tendrán en sus pantallas. Bueno, un placer, amigo. Igualmente, Edith 10, gracias por acompañarme. Nos vemos en la carrera también mañana antes de la trata, supuesto, de personas, a las 7 de la mañana. Mucha actividad en esta semana. Así es. Deportivo Benito Juárez, Jalpa. Los esperamos. Hasta el lunes.